Hola Pepe, buenos días Argentina. Este viernes 16 de mayo en la legislatura de Córdoba se realizará el primer Parlamento de la Diversidad. Pía Ávila, presidenta de ATA, Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de la provincia, nos da detalles de esta convocatoria y la participación en este espacio. Este Parlamento invita a que todas las organizaciones, no importa el color político, podamos participar, y en esta ocasión, en el marco del Día de la No Discriminación por Orientación Sexual y Identidad de Género, 70 compañeras trans pueden ser homenajeadas por su labor, ¿no? Entonces, en esta maravillosa idea, nos está acompañando del Parlamento Miriam Purunotto, nuestra vicegobernadora, y la verdad que para nosotros es un honor que nos pueden acompañar todas las organizaciones y las personas trans. De decir, Pepe, que hace pocos días la legislatura recibió un proyecto de legisladores oficialistas para promover la igualdad y el respeto, y también busca prevenir, sancionar y erradicar actos discriminatorios en todos los ámbitos. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba, capital.